Carlitos Tevez, quiero agradecerte los hermosos momentos que nos haces vivir a todos los que nos gusta el fútbol. Además de esa alegría y el coraje con que enfrenta la vida, esta canción es para vos, hermano. Yo quiero afirmar que si en la villa he nacido yo, va por mi sangre toda esa alegría que el fútbol me ha dado esta gran ilusión. Va por mi sangre toda esa alegría y el fútbol me ha dado esta gran ilusión. Siempre pensaba que voy a jugar en el equipo más grande que hay. Hoy este sueño al fin se ha cumplido, la gracia Diosito yo te quiero dar. Hoy este sueño al fin se ha cumplido, la gracia Diosito yo te quiero dar. Y el corazón se agranda de alegría cuando a la cancha salgo yo a jugar. Ya pica la pelota y viene para acá, el arco voy buscando, quiero gritar mi gol. Ya pica la pelota y viene para acá, el arco voy buscando, la cosa es gritar gol. Con orgullo yo quiero afirmar que si en la villa he nacido yo, va por mi sangre toda esa alegría y el fútbol me ha dado esta gran ilusión. Va por mi sangre toda esa alegría y el fútbol me ha dado esta gran ilusión. Siempre pensaba que voy a jugar en el equipo más grande que hay. Hoy este sueño al fin se ha cumplido, la gracia Diosito yo te quiero dar. Hoy este sueño al fin se ha cumplido, la gracia Diosito yo te quiero dar. Y el corazón se agranda de alegría cuando a la cancha salgo yo a jugar. Ya pica la pelota y viene para acá, el arco voy buscando, 35 minutos del segundo tiempo, la bombonera está repleta, el marcador en cero, domina la pelota Alberto, toca para Chicho en el círculo central, la deja para el Puma, el Puma para Johnny, Johnny abre a la derecha para colgarse, pide el centro para Carlitos Tevez, ¡gol! ¡Gol! Carlitos Tevez, el autor de la conquista. Familia, yo le quiero dar lo que yo nunca pudieron tener. Gracias Diosito por darme la dicha de ver a mamita contenta y feliz. Gracias Diosito por darme la dicha de ver a mamita contenta y feliz. Y el corazón se agranda de alegría cuando a la cancha salgo yo a jugar. Ya pica la pelota y viene para acá, el arco voy buscando, quiero gritar mi gol. Ya pica la pelota y viene para acá, el arco voy buscando, la cosa grita gol.